edición especial desde el Congreso Nacional Indígena. Están todavía la mesa de trabajo reunidas y estamos siguiendo con entrevistas de a poquito con los componentes de ese congreso. Y estamos ahora aquí con Cristóbal, que viene representando a CODEDI, una organización que se encuentra en la sierra cerca de Huatulco. Ahora mejor te presentes tú y cuentes un poco qué es CODEDI, dónde está, cómo es su proyecto y con qué sentido vienen acá hoy, con qué apuesta. Buenas tardes, compañeros, compañeras que nos escuchan. Mi nombre es Cristóbal Ramírez Cruz, formo parte del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI. Nosotros estamos situados en la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Tenemos un centro de capacitación a una hora del centro turístico Bahías de Huatulco, donde tenemos talleres y donde se capacitan jóvenes de diferentes comunidades. El centro de capacitación nace ya desde hace muchos años. Bueno, la idea del centro de capacitación nace ya de muchos años. En un principio, pues como pueblos indígenas, queríamos un espacio para construir una universidad propia de los pueblos. Lamentablemente esto en ese momento no se pudo hacer por la cantidad de recursos que conlleva crear una universidad. Pero pues en abril de 2013 los compañeros deciden tomar la ex finca Alemania, ¿no? Porque ya no era una finca como tal, porque fue abandonada hace ya muchos años, ¿no? Entonces en abril de 2013 los compañeros deciden tomarla junto con los ex trabajadores y una organización hermana del CODEDI, que es OIDO, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca. En un principio la finca pues se tomó, pero no se comenzó a trabajar como tal, ¿no? Los compañeros iban cada semana, pero nada más a mantener la toma y a vigilar pues que nadie se metiera, ¿no? No fue hasta en el año 2015 cuando pues los compas decidieron empezar ya a construir los talleres, ¿no? El primer taller que se construyó fue el taller de carpintería, y pues en ese entonces eran 14 comunidades las que estaban en la organización, y a la finca llegaron como 5 o 6 chavos nada más, ¿no? Poco a poco fuimos avanzando, se construyó el taller de medicina tradicional, posteriormente el de panadería, y pues ahora ya contamos con corte y confección, apicultura, tenemos mecánica, elaboración de ladrillos, marranos, pollos. Entonces con eso es lo que cuenta la finca, ¿no? Entonces la idea ahí es pues que los chavos se capaciten, aprendan cómo criar los animales, cómo o capacitarse en el área de corte y confección, y que después vuelvan a sus comunidades y ahí pues apliquen lo que ellos aprendieron, ¿no? Esa es la idea de este centro. Y pues desde hace ya 4 años se comenzó también con el proyecto educativo, ¿no? Comenzamos con el con preescolar, de ahí primaria, secundaria, y actualmente ya contamos con el nivel de bachillerato o prepa, ¿no? Entonces hoy hay más de 45 chavos o jóvenes que se están capacitando en la finca, y pues también reciben clases, ¿no? La mitad del día ellos están en sus clases y la otra mitad del día pues están en sus diversos talleres o en otras actividades, ¿no? Una de las principales ideas del centro pues es impulsar el tequio, que le llamamos en los pueblos, para que los jóvenes pues vuelvan a lo de antes, ¿no? Y pues aprendan a convivir con la comunidad y trabajar para la comunidad más que nada, ¿no? También aparte de esos talleres, pues nosotros como comunidades también le apostamos a la cultura. Tenemos talleres de danza, talleres de teatro y recientemente pues el taller de música, ¿no? Entonces pues eso es lo que nosotros hacemos en la finca. Impulsamos el Encuentro Nacional de Teatro. Este año ya va a ser el cuarto año que se va a realizar este encuentro, que es a nivel nacional, donde pues llegan diversos grupos del país pues a hacer sus representaciones teatrales, ¿no? allá en la finca. Y pues es un encuentro muy autónomo y de las comunidades. Entonces esto es lo que es el centro. Y pues aparte de esto, como organización pues también tenemos una fuerte lucha contra los megaproyectos y en defensa del territorio, ¿no? Al lado del centro de capacitación nosotros pasa un río que se llama el río San Pablo, y a 10 minutos está otro río muy grande que se llama Copalita. El primer río, el río San Pablo, en una ocasión, pues quisieron entubarla, ¿no? Quisieron llevarse toda el agua y llevarla hacia la zona hotelera de Bahías de Huatulco. Como organización, pues nos opusimos a este proyecto, porque dijimos que no era para las comunidades y pues afectaba tanto al medio ambiente como a nosotros, ¿no? Querían secar el río. Y pues nosotros no lo permitimos, ¿no? Hasta que se llegara a un acuerdo con las comunidades que realmente lo necesitaran. Y con ellos sí se trabajó, se les dio agua, no toda, pero pues sí se les dio una parte, ¿no? Y el río pues ahora sigue normalmente, no afectó el cauce. Y pues está lleno de vida el río, ¿no? En el río Copalita, como les mencionaba hace rato también, pues como ya sabemos nosotros, hay permisos para construir una presa hidroeléctrica a la altura del municipio de San Miguel del Puerto. Y hay otras dos en etapa de estudio, una justo en el centro, en el centro de capacitación Finca Alemania, y otra más arriba en una comunidad que se llama San Mateo Piñas. Entonces pues los megaproyectos de esa parte están fuertes. Al lado de la finca, como a una hora, igual hay una mina, la minería de Pluma Hidalgo, que igual está en etapas de estudio, pero sabemos que ahí está latente la amenaza, ¿no? Entonces, en eso estamos. Y también, pues, a raíz de todos estos conflictos, estos problemas, nosotros hemos perdido compañeros. En el año 2018 específicamente, pues, se perdieron la vida 5 de nuestros compañeros, 3 de ellos el 12 de febrero en Cerro Metate, a 15 minutos de Miahuatlán, por estos mismos conflictos, ¿no? De defensa del territorio, y otros 2 más en la costa, igual por defender las playas que estaban siendo vendidas a otras personas que no son ni siquiera del estado, sino que fuera del país, ¿no? Y pues esta venta es ilegal, ¿no? Pero pues las autoridades, los comisariados estaban ahí metidos, ¿no? En este negocio. Nuestro compañero se opuso fuertemente a esto y pues un día fue levantado por la policía de San Pedro Pochutla, y a las 2 horas pues aparece muerto en la entrada de su comunidad, ¿no? Entonces pues la represión que hemos vivido por parte del estado, y pues los compañeros siguen la lucha. Ellos dicen que pues estas muertes no nos vienen a debilitar, sino que nos vienen a demostrar de que vale la pena por lo que estamos peleando, que sí vale la pena seguir este camino de la lucha, ¿no? Y pues que la muerte de nuestros compañeros no sea en vano, y pues que dejemos algo para las futuras generaciones. Sí, un poco era lo que venían contando en la mesa, también acá en el CNI, y compartir lo que pasa en cada lugar, en cada comunidad, y muchas veces las historias son parecidas o se van entrelazando, y imagino que también poderla compartir y poder estar acá vinculándose es una razón para tener más fuerza, para seguir fortaleciendo los lazos y planteando estrategias más contundente para encarar esta situación. También una de las preguntas que circulaba ahora en la mesa de trabajo era qué está pasando con ese nuevo con este nuevo gobierno, esos primeros 8 meses, y eso es algo que también es parte de lo que se viene a debatir aquí y de que va a crear un poco el consenso de por dónde va la lucha, ¿no? De manera conjunta. No sé, Codevi, ¿qué postura tiene o qué busca acá dentro del CNI, con qué orientación viene a ese congreso y qué espera capaz, ¿no?, de llevarse un poco a la vuelta. Pues como Codedi, lo que vemos aquí en el CNI, pues que es una oportunidad y un espacio para conocer otras luchas, ¿no? Y dar a conocer la nuestra también, un espacio donde llegan compañeros no solo de México, sino de todo el mundo, ¿no? Aquí pues nosotros llegamos a conocer otras luchas de Chihuahua, luchas del otro lado del mundo, de España, de Italia, de otros lugares, de Brasil, de Chile, y pues nos damos cuenta que no estamos solos, ¿no? Que el mundo... podría parecer muy grande, pero las luchas nos unen las luchas, y en todos los lugares las luchas es por lo mismo, ¿no? Por la vida, por el territorio, por defender el agua, por defender los bosques, ¿no? En cualquier parte las luchas es lo mismo, y son tratados de la misma manera, ¿no? Han tenido compañeros asesinados, compañeros presos, y pues nosotros lo que buscamos aquí pues es que eso se articule, ¿no? Que sea un movimiento grande para así juntos poder enfrentar al gobierno, ¿no? Y enfrentar al capitalismo, más que nada, ¿no? Nosotros tenemos bien claro de que solos jamás podremos hacer nada, ¿no? Nosotros siempre le apostamos a la organización, y es por eso que llegamos a estos lugares donde se pueden ir tejiendo redes de apoyo y así pues resistir los embates del sistema capitalista, ¿no? En cuanto al gobierno, pues nosotros como CODEDI, de entrada, pues no pertenecemos a ningún partido político. Y pues una de nuestras ideologías es, o pensamiento es, que ningún gobierno jamás va a resolver nada, ¿no? Sea el color que sea el que llegue a la presidencia, los pueblos seguiremos siendo los pueblos y seguiremos resistiendo con quien sea que esté allá arriba, ¿no? Con el actual gobierno de la disque transformación, la cuarta transformación, pues nosotros no tenemos ni una buena expectativa, ¿no? Y el mismo gobierno lo ha demostrado, ¿no? Con sus declaraciones, con sus megaproyectos que está impulsando, pues vemos que es más de lo mismo, ¿no? Es simplemente un cambio, pero de otro perro, por así decirlo, ¿no? Que el capital pone ahí, pues, para que las masas se calmen y pues como que haya un chance para que ellos entren a las comunidades, ¿no? Pero pues nosotros, tanto los compañeros que llegan acá al CNI y muchas otras comunidades, pues saben lo que realmente es, ¿no? Es alguien que solo sirve a los intereses de las grandes empresas y pues jamás va a beneficiar a las comunidades como tal, ¿no? Ni un gobierno va a beneficiar a las comunidades. Las mismas comunidades son las que tienen que salir adelante y pues ir construyendo pues su propia autonomía y sus propias formas de vida y de lucha, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que tiene ahora CODEDI para adelante? ¿Cuáles son los desafíos que se plantea y cómo está llevando adelante también ese pedido de justicia para los muertos que ha tenido en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cuáles son su estrategia a futuro? Pues en cuestión de justicia, sabemos que el Estado pues no la va a dar, ¿no? El Estado, y menos si sabemos que el Estado tuvo las manos implicadas en esos asesinatos, pues mucho menos va a querer dar una solución a ese conflicto, ¿no? Las carpetas ellos las tienen ahí nada más guardadas y pues no de esa, por lo menos en esa parte no vemos alguna solución, ¿no? Pero pues como comunidades sabemos que pues los compañeros pues van a seguir vivos en nuestra memoria, ¿no? Y en nuestro trabajo y en nuestro quehacer diario. Y pues por eso es que nosotros como organización pues le estamos dando mucho más impulso al centro de capacitación que tenemos allá en la Sierra Sur. Y pues nuestro proyecto futuro es crear una universidad donde los jóvenes de las comunidades tengan la oportunidad de estudiar y aprender algo que realmente les sirva a las comunidades, ¿no? Para que los jóvenes después no tengan que salir a las ciudades a trabajar o a emigrar a otros países, pues se queden realmente en sus comunidades y ayuden a sus comunidades, ¿no? Y pues sigan defendiendo esto que tenemos, que es la madre tierra, ¿no? El territorio y todo eso, que pues al fin y al cabo es defender la vida, ¿no? La vida misma. Sí, me contabas también que los métodos de estudio dentro de los centros de capacitación de CODEDI son completamente autónomos, son ustedes que deciden cómo y qué desarrollar dependiendo de lo que es. Sí, exactamente, los compañeros son los que diseñan el método o las formas de educación de los chavos, ¿no? Los jóvenes allá pues están medio día en clases y otro medio día están en sus talleres, ¿no? También se les impulsa mucho lo que es lo que mencionaba hace rato, que es el tequio, ¿no? De trabajar para las comunidades y pues aportar un granito de arena, porque pues todos nos beneficiamos de eso, ¿no? Y a todos nos va a servir de algún modo u otro, ¿no? Entonces eso es lo que se busca allá con esa educación allá en la finca, ¿no? Lo que mencionábamos, de que los jóvenes realmente vuelvan a sus comunidades, porque nosotros entendemos de que la educación está diseñada, pero está diseñada desde arriba, ¿no? Y los de arriba la diseñan para que muchos de esos jóvenes al final terminen trabajando para las grandes empresas, ¿no? Terminen siendo mano de obra barata. Entonces lo que se busca en la finca pues es todo lo contrario, ¿no? Que los jóvenes trabajen para las comunidades y pues sepan sacar sus pueblos adelante, ¿no? Bueno, yo te agradezco por el tiempo que nos has dedicado y por esa charla. Estamos en un momento de cambio dentro de la reunión del CNI. La mesa de trabajo está terminando ahora, así que vamos a seguir con el desarrollo de esta jornada y vamos a un pequeño corte, capaz. Y vamos a escuchar una canción que se llama Los Pueblos Americanos. Muchas gracias. Y nos vamos con esta cueca, nuestro baile popular, hecha por la violeta, con su profundidad genial. Mi vida en los pueblos americanos, mi vida se siente. Acongojados, mi vida